amigos. FM La Negra 90.1. Este es nuestro lugar de encuentro. Se siente como propia la música porteña. Qué mejor lugar para compartir emociones y darle vida a los recuerdos. ¿Le parece? Abrazo de tango. Entonces, este jueves y todos los jueves, a partir de las 17 horas, los espero. Hasta entonces. Buenas tardes a todos y todas del otro lado del parlante. Bienvenidos a este abrazo de tango, este encuentro con la música popular porteña. Esta idea de Héctor Riciglione, que va a ir acompañando en la conducción este programa. Mi nombre es Diego López, estaré del otro lado del vidrio en los controles, en esta apuesta cordial donde compartir emociones encontradas en música y palabras. Vos que tenés la vida, contame una historia. Este programa es acompañado día a día y cortado en secciones. Esta vez lo dedicamos todo a una sola. Como dice la cortina, esta se llama Contame una historia. Hola amigos. Hola Diego. ¿Cómo va? Hola Elba Álvarez. A Edo, allá a 2000 kilómetros de este lugar. Hola Laura. Esos son los saludos afectuosos para nuestros oyentes de Buenos Aires, que nos han hecho llegar sus saludos también. Amigos, quiero compartir con ustedes una parte de la elaboración de Abrazo de Tango, esta apuesta semanal que nos une en la emoción. Y se inicia con la pregunta: ¿cuál artista elijo? Esta semana decidí hacerles llegar un recorrido por la trayectoria musical de Aníbal Troilo y sus cantores. Es muy fácil entusiasmarse al adentrarse en la selección de temas musicales, y reacciono cuando me doy cuenta que no quiero descartar ningún tema seleccionado. Pero es que se llega tan pronto a una hora de música, y hablar de Troilo y no hablar de los cantores que lo acompañaron haciendo inolvidables tantos temas: Goyeneche, Marino, Raúl Verón, Roberto Rufino, Ángel Cárdenas, Florián Ruiz, Jorge Casal, Edmundo Rivero, Nery Vázquez, Aldo Calderón, tantos otros. A un tema de cada uno dejo afuera los temas instrumentales de Troilo. Y a la hora de decidir, ¿por qué no? Hago varios programas, pero ¿y los oyentes que están esperando otro artista? Esta pasión tanguera tiene muy en cuenta el respeto por el oyente y sus expectativas. Este párrafo, a modo de disculpa, tiene su compensación en la seguridad que les pongo al alcance la feliz compañía de música y poesía de indudable calidad tanguera. Qué lindo si supiera que terminaron cantando por la casa los temas que yo pasé. Y bueno, vamos a la música. Thank you.

Escuchábamos a Aníbal Troglio, tres temas seguidos. Primero con Alberto Marino, En carne propia. Luego con Roberto Goyeneche, Un boliche. Y este último, Inspiración, instrumental. Temazos de nuestro homenajeado en este Abrazo de Tango. Vos que tenés la vida, contame una historia. Y continuando esta historia, ahora me pregunto, ¿qué cantor vendrá, don Héctor? Bueno, la difícil selección de los tantos que hay para elegir. Alberto Marino. La historia, la síntesis es el gustazo de ser cantor le sucede en el año 1939 con 16 años nada más, y es en la orquesta de Emilio Barcarce. Aníbal Troilo lo escucha y le hace una propuesta para cantar en su orquesta, nada menos. Marino estaba a punto de pasar a la de Rodolfo Biaggi, pero decide aceptar el ofrecimiento de Troilo, donde cantó desde 1943 a 1947. Para muchos fue la mejor época del cantor, entre muchas otras las versiones de Tres Amigos, Fuimos, Tal vez fuera su voz, son inolvidables. Decide independizarse y se reencuentra con Emilio Balcarce, quien pasa a dirigir su orquesta. A este lo suceden Enrique Alesio y luego Héctor Artola. Es en esta época que interpreta El Motivo, Farolito de Papel y Venganza, una samba brasilera en tiempo de tango, de cuyos temas Alberto Marino hizo verdaderos éxitos. En 1949 pasa a actuar acompañado de las guitarras de Roberto Grela, con quien se reencuentra en 1959. En esta década del 50 realiza giras por Latinoamérica y Estados Unidos bajo diferentes direcciones. El caso Hugo Baralis y Osvaldo Manzi. En la década del 60 se acompaña con las guitarras de José Canel. Más tarde actúa con las orquestas de Mier Caló, Armando Pontié, Carlos García, Carlos Di Sarli y otros. Pero es durante su actuación con la orquesta de Aníbal Troilo que sus versiones se hicieron inolvidables, justificando el apelativo con que lo bautizara en 1939 Rodolfo Biaggi, y tal como se lo reconoció desde entonces, Alberto Marino, la voz de oro del tango. Cuántos años han pasado y se

pensar que te confié mi vida entera, te mate la catedera y el barroco de ayer, chirona de un vuelto miserable que se olvida, te devolví a la vida y fuiste mi mujer. ¡Qué risa! Fijarme en tu sonrisa desmayada y en tu boca gastada pidiendo un brindo. Perele, me has hecho un reunión del lado izquierdo y de bronca me muerdo por tan cruel sin razón. Cuando el sol te alumbró con su alegría, el culo acomplejado me fui achicando hasta que te robó mi mundo un día. Y entonces resignado dije, ¿hasta cuándo? Ya tenés a la bola pa' donde quieras, lo sigo en mi rincón a pa' mi mate, y así pagas lo que por vos no hiciera. Ándate de una vez, hoy mismo andate, yo sigo aquí a murar, sin fe y sin ilusión, velando a este final que fue mi corazón. ¡Qué papel de buen otario! ¡Oh, qué mundo sanguinario que te arrastró a mi lado! ¡Oh, qué angustia! ¡Que pa' una vez que un pobre diablo sueña, el destino se empeña en dejarlo colgado! Cuando el sol te alumbró con su alegría, de puro acomplejado me fui llegando hasta donde estuvo. Y entonces resignado dije, ¿hasta cuándo? Ya tenés a la bola pa' donde quiera, yo sigo en mi rincón a animate, si así pagas lo que por vos yo hiciera. Andate de una vez, hoy mismo andate, yo sigo aquí a murar, sin fe y sin ilusión, velando a este tirao que fue mi corazón. Seguimos escuchando en este corte que no sucedió de la última canción a Troglio con sus cantores. Tres temas seguidos nuevamente escuchamos, el primero con nuevamente Alberto Marino, Roberto Goyeneche y Ángel Cárdenas en este Abrazo de Tango por Radio La Negra FM 90.1. Antes hacíamos la semblanza de Alberto Marino, ahora Ángel Cárdenas. Se inició como cantor de tangos y canciones criollas, a las que les da un tinte realmente encantador. Y a principios de 1940, con un acompañamiento de guitarras, lo hacía. También por esos años comienza su labor en radios y locales nocturnos. Realizó giras por el interior del país y estuvo vinculado a una importante empresa cinematográfica como actor de la misma. El 2 de mayo de 1956 se vincula a la orquesta de Aníbal Troilo y con su definida voz de tenor abarca un repertorio que había sido característico de Floreal Ruiz y Aldo Calderón. Grabó con Pichuco 16 discos a partir de julio del 56, siendo tres de ellos a dúo con Roberto Goyeneche. Cesó su permanencia en esta orquesta a principios del 60. Luego se vinculó a la orquesta de Titi Rossi, realizando giras por Centroamérica y Estados Unidos. Intervino en las películas nacionales Sabaleros y Juvenilla como actor. Entre sus interpretaciones sobresalen Como te llaman Malevo y su gran versión

terminado más de una grabación llorando. Su destino de cantor comienza en 1944 cuando con un concurso de cantores muy comunes por aquel entonces se hace acreedor al primer premio, que consistía en un contrato para actuar con la orquesta de Raúl Kaplún. Con él debuta en Radio Belgrano en 1952. Pasa a la orquesta de Horacio Salgán, donde el cantor Ángel Díaz lo bautiza del Polaco, seudónimo que lo seguiría en toda su trayectoria. En 1956 comienza su camino de gloria. Se convierte en cantor de Aníbal Troilo. Costado del camino y en larga fila apretada, las carretas se han dormido bajo una luna plateada. Los bueyes muerden despacio un campo verdoso y lacio, y alrededor de un fogón mate, guitarra y canción. Perfume de pastos, olor de colmillo y sombras de sauces en tardes de sol, gorjeo sin hilo sobre un espinillo. Son cosas que tengo teniendo tu amor, pensando en tus ojos se acorta el camino, pensando en tus besos me apuro en llegar. Amor y carreta me han hecho un destino, destino dichoso de amarte y andar. Cuando la luz de la aurora viene la pampa aclarando, las carretas seguidoras van por la huella marchando, y en la senda rezagada la noche quedó acostada, y el viento trae del fogón ecos de aquella canción. De pastos, olor de tomillo y sombra de sauces en tardes de sol, gorjeo sin hilo sobre un espinillo. Son cosas que tengo teniendo tu amor, pensando en tus ojos se acorta el camino, pensando en tus besos me apuro en llegar. Amor y carreta me han hecho un destino, destino dichoso, querría amarte y andar. En la voz inconfundible de Roberto Goyeneche, Fogón de Huella con Aníbal Troilo. El repertorio de Goyeneche fue muy extenso y variado. Fue un admirador de Gardel, y de él tomó para su repertorio temas como Volver o Soledad, pero con la misma expresividad, el mismo sentido de interpretación. Hizo también tangos de poetas de vanguardia con realmente verdadero suceso. Sus creaciones de afiche, maquillaje y chau, no va más, de Homero Espósito, fueron eternos éxitos en su voz. Y la variedad de recursos se hace presente en 1969 cuando sorprende en un acto de audacia artística. Graba Balada para un loco de Piazzolla y Ferrer, que desató la polémica de si debía ser considerado tango o no, y como sucediera en el estreno con Amelita Baltar. Su versatilidad le permite lucir cuando entre 1985 y 1987 participa en programas televisivos encabezados por el cómico Jorge Porcel, y actuar en la película Sur, de Pino Solanas, en 1987. Se pianta la vida, como razonan los locos de muchachos raros, me arrastraron ciegos en mi juventud, en mi longa tinta, y en otras macanas, donde fui palmando toda mi salud, mi copa bohemia de rubia champaña, brindando a moridos borrachos o alce. Mi vida fue un barco cargado de hazañas que junto a las playas del mar lo encallé. ¿Cómo se pianta la vida? ¿Cómo resonan los años? ¿Cuántos fieros desengaños nos van abriendo una herida? Es triste la primavera si se viva despedida. ¿Cómo se pianta la vida del muchacho calavera? Pagando aquellas ranadas, final de los que siempre será. Me encuentro sin chance en esta jugada, y a muerte sin grupo han parado a matar. ¿Cómo se pianta la vida del muchacho? Cómo se planta la vida, por Roberto Goyeneche y Aníbal Troll. El ocaso de la carrera de Roberto Goyeneche lo encuentra, sin embargo, recibiendo el reconocimiento a su generosidad para con los colegas de la nueva generación tanguera. A ellos le brinda sin egoísmos su experiencia, y como lo hiciera con Adriana Varela y Cacho Castaña, recibe de ellos ese agradecimiento expresado, en el caso de Cacho Castaña, con una composición en homenaje al polaco, Garganta con Arena. Como lo expresara él mismo, hay que respetar lo que escribió el autor, cantarle hasta las comas, hacer las pausas, interpretar lo que el poeta quiso decir y transmitírselo al público. Y el resultado, no hay duda, que fue haber llegado al público tal cual él quería. Así, multitudes de todas las edades se acercaron nuevamente al tango atraídos por su arte. Pero fueron muchos los cantores que se destacaron con Troilo. Y como cierre, escucharemos alguno de ellos. Amor, la vida se nos va, quedémonos aquí, ya es hora de llegar. Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión rodar. Amor, la cruz se ha vuelto a abrir y hay gusto de hacer la que abre tu vida sin ventana, mira lo lindo que está el río, se despierta la mañana y el tiempo gana de juntar un gran río del sur. Basta de noches y de olvido, basta de alcohol sin esperanza, deja todo lo que ha sido. Tu vida sin ventana, mira lo lindo que está el río, se despierta la mañana y tengo ganas de juntar un gran suerte de rocío. Basta de noches y de olvido, basta de alcohol sin esperanza, deja todo lo que ha sido. Nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya.

quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda vertirla también, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Sombras nada más van acariciando mis manos, sombras nada más el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama. Nada más entre tu vida y mi vida, sombra nada más entre tu amor y mi amor. Escuchábamos en este cierre musical de Abrazo de Tango cuatro temas al hilo. Primero, Quedémonos Aquí, cantada por Nelly Vázquez. Luego, Sur, con Edmundo Rivero. Te Llaman Malevo, con Ángel Cárdenas. Y el último, el de recién, Sombras, nada más, con Alberto Marino. Y eso es todo, amigo, por hoy. Pero la propuesta de repasar los éxitos que produjeron los muchos y muy buenos cantores que iluminó con su orquesta Aníbal Troilo es inagotable. ¿Cómo no comprometernos entonces a una nueva edición con los mismos? Los esperamos entonces a partir de las 17 horas, el próximo jueves, en un nuevo encuentro con la música popular porteña, en esta, nuestra radio, La Negra, FM 90.1. Hasta entonces, y muchas gracias. Gracias.